Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right? Listen. I kinda noticed something one night in your colorful face. No weird to me, since you're so fine. If it's up to me, your face will change. If you smile, then that should set the tone. Just be limber. And if you let go, the music should move your bones. Just remember. Sing that song. Get the same thing. They say so and so is dating. Love you or they're hating. And it doesn't matter anyway. Cause we're here tonight. If you smile, then that should set the tone. Just be limber, baby. And if you let go, the music should move your bones. Baby, just remember. In the mall, kids ask how the chain glow. Point to her, they say, wow, it's the same glow. Point to me, I say, yeah, it's the same dough. We the same type, you my air light. Yeah. You had me sleeping in the same bed, ain't night. Girl, ride with me, you deserving the best. Take a few shots, let it burn in your chest. We could ride down, pumping nerd in the deck. Funny how a few words turned into sex. Play number three, joint called brain. Ma took a hand, made me swerve in the lane. The name malicious, and I burn every track. Clips in J. Timberlake, now how heavy is that? To dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right? Yeah. You know, you think about it. Sometimes people just destined. destined to do what they do. And that's what it is. Now everybody dance. Insomnia. La regla es no dormirse. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia. Volví y seré millonaria. Justin Timberlake, lo que acabamos de escuchar es Like I Love You. Un camaleón de 4 décadas. Acaba de cumplir hoy exactamente 40 años. Muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo anda la mesa? ¿Todo bien? Muy bien. Acá con operador nuevo, ¿qué? Gracias a Dios. Qué separador, ¿eh? Nunca lo había escuchado. ¿Viste? Ese. ¿Viste? ¿Lo tenés ahí? Insomnia, ¿cómo es? ¿Cómo es? A ver. A ver, pará, no, pará, pobre, estaba... ¿Cómo anda? Pará, Ariel, que le... Amaral. Ariel Amaral. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Excelente noche. Hermosa, bajó la ayer, temperatura. Ayer dormí bien, con excepción de los mosquitos. ¿Sí? ¿A dónde? ¿Dentro sigue, de la pieza? Che, lo siguen. ¿Qué los está mosquitos? ¿Durmiendo en el patio, boludo? Los mosquitos, increíble. A ver, señor operador. Insomnia. Ahí está, mira, Insomnia. ¿Es Marcelo? Insomnia. ¡Ay, Dios! ¿Quién es? Así nos dijo con esa voz grave. Insomnia. La regla es no dormirse. Ahí está. Vamos, el no señor duerma. Páez Carlos Meneghel. ¿Cómo están? ¿Sos dulce, Ariel, que te están picando los mosquitos? Ay, a mí no ni los mosquitos. Con la diabetes ni los mosquitos me pican. No, todo bien. No miran nada, ni los perros, ¿no? Ni los perros, ni el ácido me agarra. No, Dios mío. Lo que acabamos de escuchar, como dije anterior, es Justin Timberlake, niño de Disney, a alcanzar la fama como miembro de una boy band, que era en NSYNC. Triunfar hasta también en solitario, en solista, cantante, actor, padre y exnovio de Britney Spears. Acuérdense que él fue novio de Britney. ¿Sí? Fue en ese tiempo donde estuvieron en el MTV Madonna con cuando se dieron besos. El besazo. Sí, él apareció en Los Simpsons, ¿no? Sí, claro, cuando hicieron toda la banda. Exactamente. ¿Cómo se llamaba la banda? Deluxo. Él se acuerda todo. Mirá, usaban el autotune, ¿no? Claro, como algunos, ¿no? Que hacen eso. Algunos. Casi todos los de los nuevos, no, las nuevas bandas. La nueva generación. Latinas. Sí, claro. Yo creo que no para desprestigiar, ¿no? Porque obviamente uno no quiere. Es un nuevo sonido, ¿no? Sí. El trap también, me parece, ¿no? Hace el autotune. Trap no canta. Sí, me parece que hacen un medio una como, mezcla sí, rara. Una mezcla media rara. Nos puede llamar al 1164-007047. ¿Y qué pasa hoy? Hoy entras en todos los sorteos, ¿eh? Un mensajito, nada sí, más, mandás saluditos. Mensaje de audio. Exacto. Después, si querés. ¿A qué número? Pará, si ¿qué querés, número? Decí el número. Al 1164-007047. Ahí va. Tenemos. Botella de vodka con caramelo de Amaral. Sí. Picada de lo de Seba. Sí. Corte de pelo de CR Salud Unisex. Sí. Tenemos 50% de zapatillas y 50% en ojotas. De Empiezo por mí con doble I latina al final. Hermoso. Así que tenemos para ir. ¿Qué más querés? ¿Quién te regala todo ya, eso? Escúchame. ¿Qué hacemos? ¿Dos premios, no? ¿O tres? ¿Qué opinas vos? Uno tres. Para cada uno, así ganan. Tiene más chance. ¿Sí? ¿Cuatro premios? Sí, sí, si no, sí. Siempre uno se lleva un montón de cosas. Bueno, picada y bebida podría ir junto. Ahí está. ¿No? Corte de ¿vos pelo. Decís que no? Decían bueno, ustedes. No, después del vamos aire. Vamos a votación. Porque... Claro. Después, el corte, vamos a votación. Claro. Somos bueno, cinco. Bueno, entonces, nos llamás al 1164-007047. Tenemos varias noticias del espectáculo. Porque y el deporte también. Escúchame, cuando no estamos nosotros no hay espectáculos en este. Pero hay deporte, que cuando están ustedes no hacemos deporte. Qué bien que la pasamos el otro día, ¿no? Muy bien, un muy buen partido. Y estábamos más cerca, al menos se llevó bien el programa. Sí. Pudimos hablar, charlar al nadie aire. Te interrumpía. No, olvidate, no te pisaban. Tenías tiempo. Ya. Otra cosa. Mucha gente salió al aire el otro día con nosotros. Mentira. Si yo estuve escuchando, no salió ni los no, salió los al patio. Claro. Escuchame, no estaba más cerca de Ariel vos la otra vez. Estamos como en distancia social, tranquilo. ¿Eh? No, la realidad es que los anchos son distintos. Ah, bueno. Ahí, tenemos campeón de la Libertadores también. Tenemos campeón de la Libertadores, tenemos segundo ascenso a primera sí. división. Platense ¿no? ascendió ¿qué me a primera división. 22 años, ¿no? Después de 22 años. 1999, Qué grande. Con la nafta centavos estaba en ese momento. Oh, y ahora vuelve. El calamar, ¿no? El calamar. El calamar. ¿Qué me querías decir, Carlis? Que quiero hacer un agradecimiento. A ver. Ayer fuimos a lo de Seba y me regaló dos panes. Pancitos. Dos panes, gracias, Seba. No diga, dos pancitos. Un kilo y dos pancitos. Así que bueno, gracias. Pero hoy que nos regaló, nos dio la bebida y alfajores de maicena para ustedes que están haciendo dieta. De Seba, saludo para él y toda su familia. Mi vieja contenta, va a ser. Nos dijo que estábamos delgados. Así que o estaría borracho. Estaba sin lente, Seba, por eso. Bien. Imagino que tenés toda la lista de MasterChef. Sí. ¿Sí? ¿Tenés todos los confirmados? Bueno, esperemos. Sí. La lluvia. Pero. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. También un tema, una persona, ¿sí? Que obviamente está de moda, así como Justin Timberlake, un poco más de moda y un poco más joven que Justin Timberlake. Salió de una banda que se llama One Direction. Sí. Le fue mucho mejor que con One Direction, el señor Harry Styles, ¿sí? One Direction estuvo bastante, Sí, estuvo bastante, pero Harry... Vamos a ver cuánto dura. Vamos a ver cuánto dura, sí, este Harry. Con esta pseudo vestimenta que se pone vestido, que se pone pantalones, hetero, pero le gusta vestirse con ropa... Sí, de mujer. De mujer. ¿Sí? Va, no tiene género. No tiene género, ropa sin género, dice que es lo que usa. Está bien, ¿sí? Perfecto. Así que bueno, vamos a ir con el próximo tema entonces de Harry Styles. Comienza tu semana con la mejor música. Ahí Insomnia está. Por Radio Box Watermelon, 102.9. Dale. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Insomnia en Radio Vox 102.9. You look so happy when I'm not with you, but then you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. Insomnia, tus oídos serán protagonistas indiscutidos. Aire es lo que me falta a mí, los pulmones. No, si te falta aire porque tenés coronavirus. COVID-19. Bien, lo que acabamos de escuchar. Hicieron el hisopado anal. Anal. Sí. Sí. Dicen que, pará, hablando fuera de un joda. Paquete de algodón, me metieron. Dicen que en China está pasando esto del hisopado. Sí, sí, sí. Hisopado, ¿no? Cierto, ¿eh? Sí. Carlita se lo pidió. Por medio de lo que es materia fecal. Lo exigí. Lo que es por dice por que medio... te sacan el hisopo y te lo ponen cerca de la nariz. No lees es porque estás. No, es por medio buena. De lo que es materia fecal, es donde me parece que vive mucho más tiempo el virus. Por eso es que lo implementaron. Y sí, porque es una cagada, justamente. Lo que todavía yo no termino de entender. Si te contagias por una microgota. ¿Por qué te meten un hisopo hasta la nuca a ver si estás contagiado? Supuestamente si con un escupitajo tendría que salir, ¿no? Y no sé si es porque quizás vive, no es vía oral sino vía nasal. Bueno. La presencia más del virus. Así sí. Un soplamoco. ¿No? Es bastante, yo les digo, es raro, ¿no? he pasado por el hisopado. Por ahí hay una explicación y yo no la sé, ¿viste? Pero... Y la verdad que es bastante fastidioso e incómodo, ¿eh? Es un segundo, pero ese segundo es como que te está tocando hasta la última parte del cerebro. Bueno, ustedes las mujeres no tienen problema. Porque sí, seguramente. Mete el hisopo largo en el hueco total. Seguramente. Sí, sí. Bueno, sí, ¿con qué seguimos? Lo que acabamos de escuchar el señor Harry Styles. 27 años acaba de cumplir hoy. el señor Harry Styles. Sí. ¿Sí? Y después lo cucú me salió. A mí no me invitó, así que se vaya a cagar. The Weeknd, Save Your Tears. El último tema de esta banda con este gran exponente musical que en Estados Unidos va marcando. Ya se iba a decir gran banda, perdón, colgaba acá, me voy, bueno, ya déjense echar la pelota. Bueno, pero estamos hablando de una banda que en Estados Unidos, cuando vino Miguel. Grandes bandas murieron en el 90, ya está. No, sí, bueno. Nah, bueno, pero hay, nuevas hay. No, ay, me niego. Alguna que haya aparecido en el 2000, ponele. Sí, hay bandas que hoy vamos a escuchar que son del 2000 y están buenas. Y siguen vigentes. Y no siguen vigentes. Bueno, Gorillaz, ¿cuándo apareció? En el 2000. ¿Sí? Esa buena. Y System of the Town. Of the Town también. Me ¿sí? parece que antes System, ¿eh? Sí. ¿Sí? Me parece que un poquito antes. Sí. Creo que sí. Bueno, The Weeknd, volvemos con The Weeknd. Blur, por ejemplo, en los 90 y después salió en el 2000 y sigue vigente. Claro, porque Blur en realidad era previa a Gorillaz. Exactamente. Sigue más 90. Claro, Blur no tiene nada que ver. Yo voy a hablar de The Weeknd. El señor Abel Macoyentey Falle es el cantante de The Weeknd. Cuando vino Miguel de Estados Unidos, mi amigo, que en cualquier momento ya vamos a sacarlo al aire, dijo que quería salir al aire, sí, con alguna cosa de música de afuera. Me dijo que está muy de moda The Weeknd allá, ¿eh? Está, sí, es verdad. Al top de The Weeknd. ¿La revista de pesca? No, en serio, en serio. Acá Sergio Prado manda saludos. Decirle que mande un audio. Manny Godal, también. Silvia también Valeria Soeira, Vero Rizzo. Tenemos dos audios, así que vamos a ir con el primero, el señor Marcelo. A ver. Hola, amigos, ¿cómo andan? Bochita. Bueno, el abonado de las picadas. Para el sorteo. Ahí está. Les mando saludos para todos, soy Bocha. Ahí está, Bochín. Que, bueno, Bocha, la ¿sabes qué? Que muy linda noche, pásenla lindo, buena radio. Bocha, gracias, Bocha, en el anteúltimo Paranormal había contado muy buenas historias y dijo que tenía más. Bueno, así que Bocha es uno de los que tenemos que contactar nuevamente. Lo vamos a sondear. A ver, vamos con el próximo. A ondear. Las dos cosas. Hisopado nasal anal. Walter, mirá, volvió Walter. Que te metan un coso de 50 centímetros. Dijeron anal y te revuelvan el cerebro y te saquen hasta sangre por ahí. No sé, estoy en duda, Me parece que prefiero lo segundo, Y no porque soy bien machito y heterosexual, Pero. Claro, está bien. La verdad que me da miedo que me metan una cosa en la nariz. Es feo, es feo. Que después te parece que te morís. No sé, yo lo veo como lo hacen en los videos, ni loco. Bueno, yo ya lo pasé. Mira, Walter, que lo extrañaba. Entonces decía, qué raro que no manda mensaje. Walter y Sarita y bueno, por eso te digo, escuchó anal y ya ahí. Tengo que mandar mensaje, dijo. Es horrible. Pero son segundos que cerrás los ojos y ya está. Así que saludos para Walter, entra en el sorteo. En el sorteo y Bocha. Así que podés llamar al 1164. Doblá las chances, Walter, que mande mensaje Sarita. Sarita y la nena que habla. Y bueno, Sarita es la nena. Ah, tenés razón, me confundí. Estás borracho. Mira, y estás tomando jugo. Con el jugo tan. 11. Flavia, no, déjalo. Que mande mensaje Sarita. 1164007047. Y te podés ganar montón de cosas. De ¿cuáles? Acordate, a ver. Un vodka, una picada, 50% de zapatillas, 50% de enojotas. El corte de pelo. El corte de pelo. Tenemos para arriba. Sí, ni hablar. Así que bueno, vamos con el próximo tema. ¿Señor operador lo tiene ahí? Mira, escuchala. Hace 10 años que Adele sacaba el disco 21. La mujer de Miguel. ¿Sí? Adele con Rolling in the Deep. Dale. Temazo. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The sky. You have my Insomnia. La regla es no dormirse. En informática y seguridad, Ale PC Cam es la solución. Reparación de PC, notebooks, netbooks y celulares. Instalación de sistemas de monitoreo de seguridad por video y alarmas. Profesionalismo y calidad al alcance de su bolsillo. La seguridad es lo primero. Proteja su casa o negocio desde su celular, computadora o tablet. Consultas por WhatsApp al 11 57 40 53 72. Ale PC Cam. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Casa Franchi, ferretería industrial. Lo tiene todo. Contamos con una amplia gama de herramientas e insumos para la construcción, jardinería, pinturería, accesorios en general, con las mejores marcas del mercado. Nos podés ubicar en Camino General Belgrano, número 3475, esquina 830, San Francisco Solano. Teléfono 4250-1616. O al WhatsApp 11 28 42 99 51. Nuestra web casafranchi.ventas.online.com. En lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Nico Durlock, 20 años de trayectoria nos avalan. Somos especialistas en construcción en seco. Cerramientos, tabiques, divisiones, revestimientos, taparrollos, placares. Nos especializamos en cielo raso. Comunicate al 11 20 14 3832. Nico Durlock. Revestimientos Jazmín. Somos una empresa nacional, nacida en el año 2011, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes soluciones a sus proyectos. Brindamos asesoramiento personalizado, presupuestos en el momento y sin costo. Nuestros rubros son cerámicos, guardas, listeles, mallas, zócalos, pegamentos. Tenemos todos los medios de pago. Ubícanos en Camino General Belgrano, número 3748, esquina La Finur, Quilmes Oeste. Comunicate con nosotros al 11 41 46 3604. Búscanos en redes como Revestimientos Jazmín. Empiezo por mí. Zapatillas urbanas de alta calidad, pisando y haciendo la diferencia. Encontrá talles, variedad de colores y marcas para niños y adultos. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Teléfono 11 64 35 85 76. Búscanos en Instagram como Empiezo por mí, con doble I latina al final. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Insomnia. Easy. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Nos puede llamar al 1164-007-047. Paren las rotativas. Sí. Paren las rotativas. Acá tengo el mensaje que dice lo que yo digo. A ver. Diga. Sobre las bandas de los 90, fueron las mejores. Sí. Está bien. Ahí está, Fernando Loaiza. Mira, concuerda conmigo. Che, ¿estás bien? Para el nuevo milenio. Pero el nuevo milenio, Paramore, pasaron a ser lo mejor. Bueno, no coincido. Ahí ya no. Ahí ahora ya no. No, Fernando, te fuiste. Disculpame. Paramore pasaron a ser lo mejor de la música alternativa que escuché en los últimos 15 años. Influyó con mezclas de sonido de los 60, 70, 80, 90 y parte de los 2000. Como obviamente actuales de diferentes estilos, que es el combo perfecto a mi gusto. Claro, el gusto de él. Yo claro, soy viejo, claro, Fernando, a mí sí. Dame la banda de los 90. Qué gusto de mierda. Yo la verdad, ¿qué gusto tiene la sal? Yo la verdad les digo, a mí me encantan los 90, me encanta, pero escucho bandas de ahora, algunas. La verdad que fue nuestra época, por eso uno siempre tiene añoranza. Escucha. por esas bandas. Hablando de bandas buenas, va a tocar una banda tributo a Queen en el Cine Cervantes acá en Rivadavia. Teatro Cervantes. ¿Por qué hablas así? Te dice. No sé por qué. El sábado 6 de febrero. Reina Madre. Reina Madre. Vamos a estar ahí, ¿no? Sí, vamos a estar ahí. Bueno, Phil, si salimos Collins, un poquitito de casa. Sí. Phil, no te aguanto más, Marcelo. ¿Y yo? No te cuesta. Mejor no hablo. ¡Apa! Mentira. Phil Collins cumplió hace dos días, el día sábado, 70 años. Un poco complicado el asunto de Phil Collins estos últimos meses, ya que se separa de una mujer que estuvo... Lo denunció por varias cosas raras, sí, ¿no? ¿Puede sucio. Ser? Decía no que se era sucio, no se bañaba hace un año, Phil Collins. Entonces la mujer decidió dejarlo porque ya era como que se había dejado estar este hombre, ¿viste? Re loco ese chabón. Sí, ni hablar. Medio rata también, ¿no? Decía sí. Que era medio... La mujer era diseñadora de joyas, ¿sí? Estaba casado desde el año 1994. Sí. Viene ya con esta mujer... Claro, 27 años ya en pareja, ¿no? Sí, Phil Collins, mucha música, no me gustan, un par de temas. Génesis, y lo que pasa que con Génesis hizo un poco más de carrera que, ¿no? Lo que pasa es que Phil Collins es un músico. Es un crack. Toca varios instrumentos, sí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es un crack. Lily Collins batería, es la hija. Batería, teclado, guitarra, ¿no? Sí, mira. Sí, es un crack. Lo pero mejor bueno. La batería, ¿no? No la dejaba hablar más. La batería es lo más suyo. Qué malo que sos. Pero el no chavo, dejaba, el no chavo cuando quería hablar, ¿viste? No hablo más. A no ver si te vayas, chiste. Qué hijos de mil. Bueno, nos llamás al 1164-007-047. ¿Vos podés creerlo esto? Esto es un atropello a mi persona. ¿Cuándo hablamos de espectáculos? Ahora, en este mismo momento. Masterchef, ¿quiénes son los participantes confirmados? Tírame alguno de la lista, a ver. Georgina Barbarossa. Dale. ¿Qué más? Mucho hombre, ¿no? Sí. El basquetbolista Hernán Montenegro. No lo tengo. Yo conozco al Rolfi Montenegro. Sí, pero... yo también bueno, te iba a decir lo mismo. Había que suplantar al mono de Capanga y lo pusieron a este muchacho. Más feo que patada. Bueno, lo lindo no tiene nada que ver. Bueno, acá. Sol Pérez. Carmen Barbieri, bueno, en este caso, como está con el tema del COVID. Sol Pérez no debe ser un huevo frito. Y bueno, pero el otro día puso a calentar agua y se le quemó. Ay, Dios. Y capaz que sorprende. Pero mirá eso. Dijeron... No, se me hace que debe ser Homero con el cereal y la leche, ¿viste? Que... Bueno, mirá a Vicky. Vicky se va. Casi gana, ¿eh? No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Más tiene o menos, razón, ¿no? La señora. A full. Escúchame, Carmen Barbieri va a estar ¿notaste? Suplantada. No, perdón, creo que esté. ¿Notaste? No, va a estar tono... suplantada por Fedeval. ¿Por Fedeval? El tono de la jefa de Claudia en la frase. En la voz de Moria, ¿no parecía el tonito de Claudia? ¿Qué Claudia de la Porta? Claro que sí, escuchala de vuelta. No. A ver. Para que no creo que le dé la cabeza para otra cosa. Ahí está. Bueno, para mí que es una frase disfrazada de Claudita de Porta que está hablando de nosotros. Flavia Palmero. Flavia, Daniel Arauz. Sí. Me gusta. Juanse. Alexander Canigia. Me gusta. Para Gastón Dalmau. ¿Quién es Gastón Dalmau. Es un actor de Chiquititas. De Chiquitita. Sí. Ah, claro, de la época de. De la época ya la última. ¿No, ¿Rubiosito? Sí, Rubio de Ojos, claro. Con Tacho, con. Eso, exactamente. ¿Quién más? La Chepi, que la, es la, Chepi. La que hace stand-up, ¿no? Exacto, ah, Andrea Rincón. Andrea Rincón. Andrea Rincón. Cae. Cae. Va a estar lindo, va a estar buena. Candela Vetrano, que es también de la época de Cris Morena. María O'Donnell. María O'Donnell, periodista, que es la periodista. ¿No? La periodista, sí. Fernando Carlos, el deportista. Me digo, gusta el también, periodista. El de Fox, ¿no? Exacto. Fox, perdón que hago un paréntesis, va a cambiar de nombre, ¿no? ¿Puede ser? Fox va a estar como Star Channel. ¿Qué onda Star con Channel. Eso? Estaban hablando el otro día, a ver, empieza a haber un paquete más grande, supuestamente ahora todo lo que es, lo que era Fox lo compró Disney junto con ESPN. Sí. Entonces, hay todo un cambio. Ah, es verdad que Disney había ESPN. Claro, de hecho va a pasar, dentro de Disney Plus vas a pasar a tener contenido de ESPN, de Fox, o sea, se amplió todo. Mira, después de tantos años, increíble. Y bueno, estos son multi contrarrenacionales, internacionales de ¿Qué te cosas? Van a poner, los supercampeones. Bueno, cerramos paréntesis, pará. Siga con la lista. Sol Pérez. Sí, ya dijimos. Ahí está. Bueno. Y Hernán el Loco Montenegro, el ex basquetbolista que dice, claro, ¿empieza cuándo? Supuestamente empieza a fines de febrero. Ya. Con todo, porque están grabando. Ya están grabando. Sí, pero con todo esto del coronavirus, Carmen Barbieri va a ser reemplazada por Fedeval. Sí, hasta que Carmen Barbieri vuelva. No vale eso, no vale. Y bueno, ella pero tiene práctica. Y bueno, pero tampoco fue muy bueno Fedeval, vamos a ser sinceros. Bebé, pero ya le tiene experiencia. Costó bastante. Y los participantes de corte y confección que sí. Pero empieza. Esa la lista era de cosas, ¿no? Sí, eso es toda la lista. Y si había 12 participantes. 12 participantes, nada más. Nada más. Ah, ahí estaban los 12, mirá. Exacto. Yo pensé que era 12 participantes. ¿A Lalo no lo llamaron? ¿Quién es Lalo? Lalo Maradona, ¿no? Lalo Maradona. La Claudia. Porque ahora dicen, claro, escúchame, dicen que es MasterChef Celebrity. ¿Quién sería para ustedes, no? Que saben poco de espectáculos ustedes dos. Y ¿quién sería? Dejalos Sol hablar. Sol Pérez últimamente. ¿Quién sería la que estaría de la que estaría como Claudia Maradona para ganar? Para ustedes. Ah, para ganar. ¿En nombre? Sí. Y yo creo que Carmen Barbieri. No hay ninguna que... Que le llegue a Claudia Maradona, porque decían eso. ¿Cómo va a ser el segundo participante finalista de MasterChef? Esa claro. O'Donnell puede ser. Pero María O'Donnell... No sabe, es una periodista. No es muy mediática, no es... No, claro. Pero a lo que es show... Lo que yo me claro. parece Carmen Barbieri, con esto que va a volver después del coronavirus y demás, va a ser un batacazo bastante... Que te va a empezar a hablar toda así, toda torcida. Y vamos a ver cómo queda, ¿no? También. Bueno, los 12 participantes famosos que serán parte de Corte y Confección, que de vuelta está conducido arranca por... lunes, Andrea lunes Politi, claro. Bueno, acá creo que va a estar Pachano, que Pachano estaría, hubiera estado que bueno que estuviera MasterChef. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Nora Cárpena, el Bicho Gómez, Bicho Gómez. Pacho Peña, Pacho Fernanda Peña. Callejón, Barbie Vélez, Nora Cárpena, Jimena Capristo, Mario Guerci, que es el modelo. El modelo que el año pasado Anita Martínez, que se lleva mal con el Bicho Gómez, no se pueden ni ver. Ah, verdad, te acordás que hubo chispazos. Sido parejas también en el Bailando. En el Bailando. Ahora, y ahí fue donde hubo un corto. Su amistad. Che, ahí hubo un corte, irá. Capaz que ahora hacen la confección. Muy bien, rápido. Ahí está. El Barbie Tucu Vélez. López. El Tucu López. ¿Lo dijiste a Barbie Sí. Vélez? Aníbal Pachano, no Adriana Barbie, Salgueiro, Miriam Lanzoni y Pachu Peña. El jurado va a ser Verónica de la Canal, Benito Fernández, que lo adoro a Benito Fernández. Fabiancito. Es lo más. Y Fabiancito. Benito Camela es también mejor. Está. Y va a estar, obviamente, Matilda Blanco. Matilda Blanco. No te voy a estar escuchando. Yo ya lo escuché. Qué terrible. Bueno. Están filmando, perdón. ¿Están ¿Irán al mismo horario? Sí. ¿Qué cosa? No, van a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Porque termina Mamushka el programa de Mariana Fabiani. No ¿sí? va a ser competencia, entonces. No va a ser competencia MasterChef. De MasterChef. No, porque a las 10 de la noche no. A mí me gustan los jurados de MasterChef. En Dontor 4 están filmando. Sí, en los estudios Bayer. De Don Torcuato, ¿sí? Empezaron las grabaciones a partir del 25 de enero, ¿sí? Hoy estaba escuchando que Amuria va a ser la primera mujer del espectáculo que la van a vacunar. Exacto. 74 años. Sí, ya está preparada ella para es la vacuna. COVID, dijo. COVID. No, lo que es el acomodo. Y, bueno. Y todavía esperan, ¿no? Estamos esperando las vacunas para claro la gente sí. De, lo, de esenciales de los lo que es las, de, las, de los hospitales públicos, sí, pero no de los hospitales privados. Algunos sí. Y clínicas. Algunas clínicas. Algunas personas, de hecho, en la misma clínica se han ya vacunado. Sí. Por ejemplo, en la experiencia hablando de lo que es mi hermana. Sí, por ejemplo, sí. Y ellas todavía están listas. Bien, yo les había comentado, perdón, les había comentado, fui a buscar mis pastillas el sábado y sobre la peatonal de Berazategui estaban poniendo la vacuna. Pero no la vacuna del COVID. No sé, no yo creo. No me acerqué. No, Carlita, estaban anotando. No, ojo que hay muchos puntos de sí, hay muchos puntos. Acá en el cruce Varela. En Quilmes también. No, habrás sí, leído mal, Carlita, estaba muchacho, sin los lentes. El muchacho estaba manipulando una jeringa. Le estaba pegando. Sí, pero no golpecito. Creo. No creo me pareció que sea, extraño. No, no, a mí me pareció extraño. No creo que sea yo del que COVID. Se puso una bandita en el brazo y todo. Por... un jeringazo hermoso. Qué linda vena que tengo. Dios mío. Qué vena, gruesa. Yo la me vena. Anoté. Después ¿vos te anotaste? Cagacito que me pegué de tanto entrenar que me dolía todo el cuerpo. Dije, no. Me agarró coronavirus, agarrar el perfume. A las 2 de la mañana. Otra vez, a las 3 de la mañana. Seguía oliendo, a las 4 de la mañana. No tengo. No, era todo dolor muscular de tanto entrenar. No, yo hice lo mismo con un sabanero. Tengo miedo que termine muy mal esto. Y me anoté, chico. Ya está, me anoté. Aparte, si quiero empezar a laburar, me quiero. Sí. Me anoto. Lo bueno de nosotros, a ver, la gente en general, lo que nos están escuchando, es que estamos siempre con la misma burbuja de gente. No tenemos otro contacto con otra gente, por eso también nos estamos cuidando. ¿Sí? No sé, hoy Marcelo está debutando con nosotros, hay que ver si... No, pero él ¿cuántas pobre... habitantes hay en el país? Ahora lo hisopamos. No sé cuántos. 44. Ahora ¿cuánto? El último censo era 44. ¿Cuántas dosis trajeron? No sé. Eso no está... llega para cubrir, pero... Es rarísimo, no, bueno. Pero bueno, esperemos que se pueda... Así que olvídate, a... Carlito, hoy todo para médicos y todo. Pero no, supuestamente no. Van a traer para poder fabricarla acá en Argentina, Yo estaba leyendo. Hay, hasta donde sé, si no estoy equivocado, hay 4 convenios internacionales. Con China, creo que 2 con China, uno con Rusia y el otro no me acuerdo. Es una que creo que la van a envasar en México, pero no sé de producción. Lo que se sabe a último, así ya terminamos un poco con el tema del coronavirus, es que como hay problemas con la vacuna rusa, están viendo la posibilidad ya de traerla a China. Sí. Los problemas de producción. Exactamente, porque hay tanta demanda. El problema de producción mundial y abastecimiento. Claro, hay tanta demanda mundial. ¿Sabés cuál es el tema con la vacuna rusa? Es que la vacuna rusa no se compra. La vacuna rusa es una de las pocas que está por convenio internacional. Entonces, ¿qué pasa? Países que no tienen acceso a pagar otra vacuna, hicieron convenio. Entonces, claro, ahora el abastecimiento es corto. Claro, no hay tanto... Vos fíjate que, por ejemplo, Moderna, y no me acuerdo si Pfizer u otra... No, y... Pará, bueno. Otra, no recuerdo ahora. Aparentemente ya vendieron... ¿Cuál es la AstraZeneca? ¿De dónde es? AstraZeneca es una... ¿Y de dónde es? Ay, no me acuerdo. Tendremos que fijarlo. Laboratorio. Bueno... Bueno, pero Bayer, sí, por ejemplo, compró la producción de la de Oxford y de la de Moderna. La producción completa, o sea que... Bayer ya tiene dueño de las vacunas. Canadá compró 3 veces la producción de vacunas de lo que tiene como gente viviendo. O sea, si tienen 10 personas ya compraron 30 vacunas. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Claro. Cuando me escuchen hablar en ruso, pasiva, es porque pasivo. Me puse la vacuna. Escúchame. ¿Es pasiva usted, Carlito? yo tenía la peluquería donde laburaba y en peluqueros un compañero ruso. Seco, venía de la guerra. No me contestaste la pregunta que te hice. ¿Es pasiva o es activa? Y le preguntábamos palabritas. Mira que se hace el tonto. Y le preguntábamos, ¿y eso de qué es? Y bueno, él nos dijo, pasiva. Era pasiva. ¿Cómo? Igual que vos. Che, escúchame. Vamos a hablar de los premios Gardel. ¿Cómo es que está postulado? Tendremos que sacarlo a Juan, aunque sea de... Para presentar el tema, habríamos que primero ver, ¿no? Porque es un tema bastante contra los gobiernos. Sí. No contra el gobierno, sino contra todos los gobiernos, los políticos. Está muy buena la canción y muy bueno el video. Así que busquen el Monos del Gueto en YouTube, que está el tema nuevo. Además, se mandaron una red contra red superproducción. Así que los felicito. Y están postulados para el premio Gardel. Así que Lo felicito a Juan, que es un capo, y bueno, a toda la banda que no tienen problema de venir, pero estaría bueno sacarlo al aire para hablar un poco de eso, ¿sí? Bueno, así ahora que me después, pongo en contacto, en con, contacto él. Con él para sacarlo al aire. Nos podés llamar al 1164007047. Algunos mensajitos ya tenemos ahí guardados, vamos a ver si... Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Es esa cara. Beso para cada uno. Flavia y Sarita no. Quería mandarle un mensaje en especial a mi bebé, que cumplió el sábado 3 añitos. Sí. Y bueno, quería que le canten y feliz cumple, que los está escuchando. ¡Oh, y, muy bien! Y bueno, ahora le canto. Grande. Otra vez. Esto. Insomnia. Me muero. ¿Qué era? Es insomnia purrete, te falta que te decís. Bueno, feliz cumpleaños para Sarita. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Sarita, que lo cumpla feliz. ¡Bien, Sarita! ¿Cuánto? ¿3 años? ¿3 dijo? Estamos locos los viejos. Yo escuché 3. Somos viejos. No creo que 3 habla también. Y puede no, ser. Sí, tiene muy buena estimulación. Sí, los chicos hablan correctamente. Terrible, perfecto, terrible. Mirá. Bien, vamos a ir con el próximo tema. También es un cumpleaños. Él ya no está con nosotros. Está de gira. Se fue de gira con tantos otros artistas. ¿Cacho? No. Es un artista que en los años 80 hizo un tema y MC Hammer lo agarró, ¿no? Al tema este, un poco del fragmento, para hacer una especie de un remix buenísimo. Y vamos a ir con Rick James. Super Freak, dale. Yeah. Hey, hey, hey, hey. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Neoquim. Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus. Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre, 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Neoquim, contacto 4275-7199. Una mascota ya es parte de tu familia, y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11 73 66 2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Insomnia. La regla es no dormirse. Los felinos cósmicos somos nosotros. Uno de los mejores dibujos animados. Sí. De la creo época. Que una de las mejores intros de, mejor, sí. De dibujos animados. Que uno lo escucha y se le pone la piel de gallina. Ahora en el próximo bloque tiramos. La de He-Man estaba buena también. Sí. Halcones Galácticos. Lo vas a estar re bueno. Con el poder de Grayskull. Pero los halcones galácticos, qué bueno. Esa la saben ustedes. Porque yo esa no lo veía. Pero los Thundercats también. Y me emocionó. ¿Cómo se llamaba el gatito? Snarf. Snarf. Era medio pesado Snarf. Pero bueno. Era como el orco de. Sí, sí. Claro, sí. Que en realidad se llamaba Osberto. ¿Osberto? ¿En serio? ¿Portugués? No, Osberto. ¿Por qué? El sobrinito, Snar era como un nombre de pila, pero su nombre era Osberto. ¡Snarf! Y Osberto. Y Osberto, sí. Munradí acá a la vuelta, Mosconi. Vende cerveza. Vende cerveza en lata ahora. Espíritus del mar, transformen este cuerpo pero de cadete. Te digo, pará. Munra era bastante diabólico, ¿eh? Sí, él bien oscuro, bajaba, ¿no? Bien, él bajaba espíritu del mal. ¿Y Chitara? Bueno, Chitara siempre vos te acordás de era Chitara. Era más rápida que... ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! Después tuvo Munrana también. En una parte estuvo Munrana, claro. ¿Y esa quién fue? Yo no me acuerdo. Era la versión de Munra femenina, pero era buena. ¿Ah? Oh, ¿y ella bueno, qué hacía? Este que la versión, ¿cómo se llamaba? También había otra que venía... La rotera, bueno, sí, claro, Munrana era. Munrana, sí. Sí. Y en la segunda temporada nunca fue donde aparecieron los otros nuevos. Había los nuevos, después sí. Estaba nuevos. Yaga. Ya. Sí. Ya una llaga me había salido. Estaba Pumara, Bengalí. Bengal, sí, hoy los Bengalí. Vi, sí. Ay, eso yo lo sé, no me acuerdo. Hoy lo vi en un capítulo. Temporada, sí. Sí, sí, sí, es verdad, Bengalí. Pero mi preferido era el de los Nunchaku. Ah, el azul. Tiro. ¿Eh? Ah, no. Pantro. Pantro. Pantro, Pantro era el que era... Yo quería ser tigro, agarraba la soga y me enredaba y quería desaparecer. Claro, sí. Ah, pensé que Chitara iba a decir. Nunca desaparecía. Me enredaba en la soga. Después bueno, estaban los gemelos, ¿cómo eran? Los gemelos que Felino son... Felino y Felina. Felino y Felina. No, no eran gemelos, perdón. Eran, sí, eran, eran hermanos, pero no eran... Sí. ¿Eran gemelos? Ahí lo dejaste pensando a Yo Ariel. Me confundí con los gemelos fantásticos. No, no, actívense en forma de... ¿Viste que y los gemelos cósmicos más... también. Claro. Eso. Y el coso en... En Silverhawk. En Silverhawk. Claro, claro. Acerina y Acerina. Che, escúchame, ¿no Acerina, es como una parte sí, parece bueno, que fueron tiene los eso, verdad. Tiene sí, eso también, del claro. Del mismo estilo, sí, sí, es verdad. Porque eran todos de la misma productora. Claro, claro. Nos podés llamar al 1164007047. Rick James es lo que acabamos de escuchar con Super Freak. Pudo haber muerto el día en que los miembros de la familia Manson, de este Charles Manson, asesinaron a la supermodelo y actriz Sharon Tate junto a otras 4 personas. Pero no, James se salvó y todo gracias a que la noche anterior se había enfiestado tanto que no se pudo parar de la cama para cumplir esa cita. O sea que podría haber muerto el día que... Zafó como un campeón. Que el señor Charles Manson acribilló a todo el mundo, ¿sí? Mira, no la tenía esa. James Ambronson Johnson Jr. Cara nacido degenerado. El... Sí, sí, sí. Degenerado no, así libidinoso. Sí, sí, sí. Nacido el primero de febrero de 1948 en Buffalo, Nueva York. Renacería en 1965, año en que, huyendo del servicio militar, se cambió el nombre por Ricky James Matthew. ¿Sí? Su paradero había sido en Toronto, Canadá, ciudad donde conoció a Neil Young, que todavía está con nosotros, formó parte de Minor Birds y una de sus tantas agrupaciones, de las cuales salía por problemas con las autoridades o por diferencias con sus compañeros. Reorganizando un poco, Rick James sale de esa agrupación y se manda al mundo solista y saca este tema que creo que lo llevó a la fama, ¿sí? Sí. Por tantos excesos su salud fue decayendo y bueno, y falleció el año en el 2004, el 6 de agosto del 2004 murió, ¿sí? Un creador del funk conocido por este tema. Tenía otros temas, pero este es el que lo llevó a la fama. Creo que el Wild Creek Wonder de él fue sí. Este. Así que escuchamos a Rick James. Quería mandar un saludo sí. A mis compañeros de la primaria, que armé sí. Un grupito, conseguí así investigando sí. En Facebook y pidiendo a teléfono, el hacker. Saludos a todos, si alguno nos está escuchando, le mando un saludo. Que manden un mensaje, ¿qué ya se puede dije ganar? Para el sorteo, un montón de cosas. Un audio. Bueno, acá, como vos sabés, están sí. Mis compañeros de primaria, Walter, también, compañero de primaria. Exacto. Silvia Sueiras, Vero Rizzo, que nos estaban escuchando también por Facebook, son compañeras de primaria. Sí, sí, sí. Creo que nos juntamos este sábado. Creo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, no, porque bueno, por una cosa u otra siempre lo venimos poniendo. Cuando, sí. O sea, está difícil juntarse. Ah, viste, cuesta. Yo acá me falta uno que está en San Luis, cuando venga ese ya nos juntamos a Carlitos, a ¿vos te algo. Hablás con tus compañeros de la primaria? Con algunos yo me cruzo en la calle. Pero no te hablas, no te no. Haces juntada. No, cruza la calle, los ve venir no. Y cruza la calle. No, porque no había... En blanco y negro se los cruzaba. Ay, Dios, sí, qué más malo o menos. Que hijo de el que no murió se lo cruza. Ay, qué malo que pará. Sos. No había foto en ese momento, no lo recuerdo. Son, bueno, vos callate, que muy lejos no estás. Paren, chicos. Perdón, que, pero foto y a color. Lo que pasa que no salen porque son de riesgo los compañeros Carlitos. Una de mis compañeras terminó y ya quedó embarazada. A esta altura, hoy, 2021, ya es abuela. ¿Y sí? De chicos grandes, ¿eh? Y sí, sí, ya sí. Ya llega sí. A ser bisabuela. Por sí, eso sí, estoy sí, diciendo, sí. 47 años. Y bueno, vos también podrías. Rápido. Tatarabuelo podrías. Bueno, acá tengo una noticia media complicada que estuve leyendo hoy a la mañana y es de lo que salió en La Nación Espectáculos, que a mí me llegan siempre. La actriz Evan Rachel Wood. ¿Quién fue... vendría a ser? Es una actriz, creo que es la de... Porque no puedo ver la foto, mirá. Qué cosa, ¿no? Estamos... Me arruino. Evan Rachel Wood fue... No es... A ver... Pareja, Rachel Wood, sí. Fue pareja de Manson, ¿no es Darcy? No. No. No. Porque ella fue pareja de Manson. Darcy de Thor, hablo. Tenés no razón. Sé, ahora voy a ver, espera, vamos a... Bueno, hablando de película, sí, viste que se estrena Godzilla vs Kong. Sí. ¿A favor de quién están? ¿De qué equipo están ustedes? Yo con King Kong, vos sabés que yo... Kong. King Kong, ¿vos, Marce? ¿Kong o Godzilla? Kong o Godzilla. Yo también, King Kong, ¿vos? Yo, King Kong. ¿Y vos? Yo, Kong Godzilla. Kong Godzilla. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! Tenés razón, esa actriz... Ah, ya sé sí. quién es esta chica. Sí. Esta chica es Evan Rachel Wood. Es una actriz conocida que estaba casada con el señor Marilyn Manson. ¿Y qué pasó? Y le acaba de hacer una denuncia por haberla abusado. ¿Sí? Tiene una película muy conocida que se llama A los 13. Sí, la nena de A los 13, ¿te acordás? Sí, una flaquita. La rubia. Muy buena película esa. Muy buena. Está buena. Muy buena. Marilyn Manson fue desvinculado después de esta noticia del sello discográfico, ¿eh? Abuso. Sí. Sexual que tuvo hay que comprobarlo, ¿sí? No sé. Hoy ahora complicado. Cuando llegue a casa le mando un mensaje a ver qué me dice. Ay, Dios mío. Bueno, debut radial de Dalma Maradona en Un Día Perfecto con el señor Cayetano, Cayetina y Gabriel Schulz. Sí. Esta nueva... De Metro se fueron... Todos. Todos los programas. Matías Martín, Andy Kuznetsov. Y ahora entraron Jay Mamón, que me encanta Jay Mamón, ¿sí? Sí. Entró El Día Perfecto con Dalma Maradona, bueno, los que dije recién. Y después otro con Montero de 10 a 1, es Leo Montero, el Tucu López y dos chicas que no sé quiénes son. Hoy no se recuerdo. Estrena en Canal 7 un programa muy lindo, ahora vamos a pasar la info. Sí. Aparentemente va a estar lindo. ¿Sí? La info que te pasé. Sí. Ah, que va a estar el Pepo, varias entrevistas. Hoy se estrenó con Gastón Pauls, ¿no? Exacto. Un magazine con Gabriel Corrado. ¿También? A la mañana, sí. ¿Sí? ¿En Canal 7? En Canal 7. Mirá. Febrero 2021 tiene muchos estrenos de series, ¿sí? Que eso lo vamos a dar después del tema, sí, que vamos a dar próximamente. Con la señora Blondie, ¿sí? Blondie saca este tema, yo sé que Blondie a vos te gustaría, ¿sí? Además de ser una gran exponente del rock, también es una gran mujer, muy linda mujer en los años 80, era una bomba sexual. Sí, en los años 70 fue conejita de Playboy, Blondie, ¿sí? Finales del 60, finales del 70, decide hacer una banda y esta banda la tiene como cantante principal. Y en el año 1980, el primero de febrero de 1980, saca este tema que está muy bueno, ¿sí? Que lo produce Giorgio Moroder con Blondie. Así que vamos a ir con Blondie. Call Me, dale. Insomnia en Radio Voz 102.9. Hey!

Insomnia. ¿Ya viene la parte de deportes? ¿Ya viene la parte de deportes? ¿Ya viene la parte de deportes? ¿Algo? Ahí está. Ahí va. Pero este operador para mí me... No sale. Listo, aprovechemos que la... No arranca. Nos puede llamar al 1164-007047. Lo que acabamos de escuchar es Blondie, Call Me. Saludos para Vani Goldal. Sí. Acá... mando un saludito acá. Se había ¿Tenemos cortado algún mensaje de WhatsApp? A ver, dale. Marcelingui. A ver. Hola, amigos de Insomnio. Soy Yamila. Quería participar del sorteo porque estaría necesitando muchísimo ese vodka. Bueno, ahí está. Quiere mirá tomar esta mujer. Por eso. Tu compañera quiere tomar. Está borracha. Chu, borracha. Gente de Insomnia. Un saludo para el señor operador, Marcelo Mendoza. Ahí está. Mirá, Marcelo, Y bueno, acá estoy, mandando mi audio como cada lunes, excepto el lunes pasado, que no mandé porque me reofendí. El señor Marcelo me sigue tratando de vieja. ¿Viste? Yo dije que era por eso, le dijiste vieja y no te manda audio. Mentira. No me va a ofender porque me trate de vieja, o sea, siempre, todos vamos a llegar a ser viejos. Aparte, cierto, la verdad no ofende. Si soy vieja y estoy como estoy, perfecto. Obvio. Así que, no llamó ofendo porque no estaba yo, ¿viste? Tomá. Acá estoy mandándoles saludos, audios y, bueno, escuchándolos. Les mando un beso y que tengan linda noche. Majo. Viste que yo no estuve yo y ella no mandó. Y hoy le mandé, le digo, vas a mandar un mensajito. Escuchá la cortina. Qué temazo, Dios. Cuando bailaban, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bailaban. ¿Vos te gustaste con la de la Mancha de Café? Sí. Él de la Mancha de Café. Qué épocas. Bailaban el bafle. Con las topper blancas estaba. ¿Sí? ¿Usaba la de lona? Sí. Sí. Y con el cortecito, ese lacio que tenía. Remerita y camisita. Eso. Enrique el antiguo, Carlito el antiguo. Bueno, pero en la época esa se usaba. ¿O no? A ver, sí, mi amigo Juanchi mandó un mensaje, a ver qué dice. ¿Qué dirás tu compañero? El loco. A ver. Buenas noches. Un saludo. Ese es Walter. De parte de Juan. No, chico Juan. De Quilmes. Juan. Sí, Juanchi. En la radio. Ahí está. Voz de joven. A ver. Vacuna contra el COVID, Pfizer. Si no, Pfizer. Ahí está. El resto. ¿Y por qué me tengo que dar dos? Así que ni en pedo. El loco vacuna dos. Rusa nunca mostró la fórmula. No se sabe en qué mierda le están metiendo. Ahí está. Che, pasen la de He-Man y la de Brigada. Ahí está, también. Sí, ahora. Brigada. La música de División Miami. Ah, la UCA. No sé si Colbert todavía existe, pero pásenla. Sí. De Colbert ya la pasamos, está buenísimo. Ahora la vamos a pasar. Ese que baja, que empieza ¿Cómo era que se llamaba? A prender las luces, que hace ta, ta, ta. Sí. Es verdad. Y se tira el agua así fría de la nevera y dice Colbert. Ryan, cada hombre. Dios, Walter es un genio, ¿eh? Sí, está Colbert todavía. Pero igual, ¿te acordás que? No sé en qué año fue, el año pasado o el anterior que pasamos, ¿te acordás? La cortina esa para que sí. No el año pasado, el anterior me parece, en 2019 fue que pasamos como cortina. Para ver quién era. Y habíamos averiguado que era el hermano de Ivo Cutsarida, el actor que murió. Ivo Cutsarida. Pues corta la bocha. El Evo. Rocío Oliva debutó como columnista de C5N. No, y habló sobre los sabios de Luque, que bueno, es controversial, ¿no? Los sabios que salieron. Rocío Oliva, la que estaba en Política en el Bar también. Exacto, sí. Qué país generoso. Escúchame. Y bueno, vos que estás medio en el tema. A ver, yo escuché un poco los sabios. A ver, no sé cómo decirlo. Es como que no habla de un paciente, ¿me entendés? No, dice, no, para mí el gordo ya está, ¿me entendés? Es un momento, o sea. Y bueno, veremos qué pasa. Para mí, si hace media hora que lo están resucitando, ya está. Y por ahí, que sea lo que sea. Los médicos hablan así. Es como que ya tenía una familiaridad también, me parece, con la situación y como que fuera una persona más. Pero bueno, al hacerse público, sí. No está bueno. Los médicos son muy fríos para hablar. Obvio que sí. Obvio si la gente que escuchara lo que hablamos nosotros acá. Obvio que sí, claro. Murió Mark Wilward, guionista de Los Simpsons, por coronavirus. ¿Sí? Uno de los guionistas. Uno de los guionistas. A los 44 murió Dustin Diamond, el actor de Salvados por la Campana. Vos que sos más... No lo tengo. Bueno, de los años 80 murió este actor que tuvo un éxito en los 80 con este Salvados por la Campana. Murió de cáncer a los pulmones. ¿Sí? Hoy, linda a los 44. Noticia, ¿eh? Y bueno, me estamos contando. Bueno, perdón, pero sí. Hoy murió la nena esta Abigail, sí, también. No lo quería, también. Pobrecita, sí, bueno, tampoco. En paz descanse. Bueno, pero. Nacho Viale fue a cargar nafta a un lugar. No, él una no, muerte más, nada. Él no. No murió nadie más. La justo lo importante, él no. Dijo. Claro. Poné crónica, dale, a ver. Ay, qué mal. Bueno, pero usted, crónica y 26 TV. 26 poné, sí, coronavirus. 26 TV. Esto TV. Sí. Robo, muerte. ¿Te acordás de esto TV que estamos hablando? De noche. Ven hacia la luz, hijo mío. Era el as del fratacho. Dios mío. Bueno, Nacho Viale tuvo un problema en una estación de servicio porque quiso cargar nafta en su moto. Porque Nacho Viale y Juana Viale son de andar en moto. No le quisieron cargar nafta porque no tenía casco. Está bien, perfecto. Bueno, entonces se enojó, ¿viste? Le insultó a la persona que no le quiso cargar nafta y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Porque obviamente, siendo alguien de la tele, el cómo por ahí que no lo le... reconoció, pero bueno. Pero hay mucha gente que carga sin pero igual casco. Así lo hubiera reconocido, ¿qué tiene que ver? Somos todos iguales. Claro, a eso ver, es lo que sea. Voy, por pero eso hay no mucha lo cargaron. Gente, hay mucha pero si gente. Es un playero copado, te reconoce. Eso es como que me digas que Sampaoli le dijo, vos ganás... ¿Entendés? No. Eso es tener banca. No va y no va, punto. Escúchame, hablen un poquito de lo que es... Fútbol, a ver. Bueno, campeón de la Libertadores. Sí. Palmeiras. Partido muy deslucido. Yo vi que como no sé que si viste muy... el resumen del partido. El resumen del partido fue el gol al minuto 98. Sí, poco. Eso nada. Fue el resumen que hizo Fox del partido. Es verdad, ¿eh? Sí, lo vi en Google. Yo no lo podía creer. Golazo igual, ¿eh? Lindo no, gol. No, muy buen gol. Un centro a la cabeza, por atrás Falció del defensor. Bien. La verdad que impecable el gol. ¿Se pero lo merecía? Fue realmente lo único del partido. O el Santo. Para mí el Santo, porque cómo jugaba el de Rulito. Que para no mí, acuerdo, para mí no se lo merecía ninguno de los dos. Bueno, si tiene ese. Para mí se lo merecía, el Santo. En el partido, en la final, ninguno hizo nada más que el gol. O sea que listo, ya está. El que hizo el gol. Pero a veces, viste, no hacen los goles, pero hay algún equipo que juega mejor que el otro. Por ahí tocan el medio. Te juro por Dios, Marcelo, que fue tristísimo el partido. ¿Sí? ¿Fue horrible? Tristísimo. Mira. De hecho. Me pierdo el gol porque ya a los 80 lo cambié. Ya estaba dormido. A los 80 me cansé y dije, no, después pongo los penales. Estaba más divertido el de Platense. ¿Contra quién ascendió? Platense que ascendió contra Estudiantes de Entre Ríos. ¿Sí? No, esperá. No me acuerdo. Creo que sí, Estudiante de algo era. Sí. Así que lo tenemos al Estudiante Calamar. Desarrollos. ¿Estudiantes de Desarrollos? No me acuerdo, no te digo porque por ahí se ofende. No bueno, pero Platense nuevamente en primera. En primera. Después de 22 años. 22 pirulos, mirá vos. Independiente, ¿de cuánto hace no sale campeón? Tenemos 18 2011. Años. No. Campeón de acá. Campeonato local del 2002. 18 sí. años. Estamos a tiempo, sí. ¿Eh? No vaya a ser que lo alcanzamos a Racing. Racing, agarrate Racing, defensa juega dos copas, te puede igualar. Ojo, ¿eh? Y la Libertadores, quizás hasta te pase. Entró a Libertadores, mirá si gana, ¿eh? Claro, al salir campeón de Sudamericana, de ingresa directo a Libertadores y nos dio la chance a Independiente de poder entrar en la Copa Sudamericana. Todavía no se explica cómo San Lorenzo entró a la Libertadores. Sí, se explica, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Mirá vos. Al ganar este... Porque entró primero la Sudamericana y después a la Libertadores. Y bueno, pero es lo mismo que pasó con varios clubes. Independiente estaba afuera, al abrirse el cupo, porque Defensa y Justicia sale campeón de la Sudamericana, sí. Se libera un cupo en Libertadores. ¿Sí? A su vez, Defensa y Justicia por tabla ya estaba en Libertadores, en la quinta posición. Pero al salir campeón, ya pasa directamente como campeón y el quinto puesto pasa para el sexto. Mirá qué suerte, ¿eh? Ahí entró San Lorenzo. Nos podés llamar entonces al 1164-00-7047 y a última hora vamos a hacer el sorteo de todos estos premios, así que tenés tiempo. Por ahí llega alguien tarde a la casa por o eso. Algo. Cambiando de tema deportivo, sí. Mañana comienza el ATP, el torneo ATP. ¿Sí? Sí. Juega Argentina contra Rusia. Tenis. Tenis. Argentina-Rusia. Perfecto. Messi hizo un gol, creo, de tiro libre. Messi hizo un gol y aparte le hicieron un quilombo hermoso. 555 porque publicaron el contrato del 2017. ¿Euros o dólares era? No, no, no, de euros. Euros. 555.300 no sé cuánto. Sí. 555 millones, perdón. 300 millones, y pico, sí, sí, mil. Feliz. Y no sé, creo que encima tenía centavos también el contrato. Juega de mala gana. Juega de mala gana, todo. Una cosa de loco. Pero fue en el 2017, el contrato. El contrato del 2017, que es el que se venció supuestamente. Vencía el año pasado. En el 2020, en junio del 2020, por el tema del coronavirus, hizo una extensión de ese contrato hasta junio del 2021. La que habrá agarrado. Creo de vuelta, que fue, ¿no? Así. Qué lindo. Imagínate. Pero, por jugar al fulbito. Ay, Dios mío. Y pensar que evaden impuestos, esas cosas, qué increíble, ¿no? Sí. ¿Tiene sí. A ver, hay que ver si la evasión fue por parte de él o fue por parte de quien le maneja el pan. Me pongo loco. Pero, padre, digamos, bueno, ¿no? Pero hablando de deporte, estuvo hablando la enfermera del Diego. Va, enfermera, lo cuidaba, limpiaba, le cocinaba. La cocinera. La cocinera. Sí, solamente sí. ¿Cómo cocinaba? ¿Cómo era? ¿Le llamaba? Monona. Monona, le decían. Y Monona. Le dicen. Le dicen. 41 años, un papel muy importante en la vida de Diego en los últimos años. Porque no solamente estuvo en esta etapa, la última ¿estaba etapa hace rato? Ella estaba ya cuando estaba viviendo en Bransen y cuando estaba viviendo en otro lado, sí. Y era su cocinera. Y explicó un poco la cotidianeidad que tenía, sí, Diego Maradona. La vida día, entre casa. Un día, claro, entre casa. Ella, no sé, un día decía, bueno, me levanto y tengo que comer puchero. Pero todos tenían que comer puchero, no solamente él. Bueno, lo que yo al otro, día tenía ganas de comer lechuguita, todos tenían que comer lechuga y tomate con un poquito de pollo. Sí. Al otro día tenía ganas de comer rana y iban y comía rana. En un momento se levantaba de dormir, en lo que decía ella, quiero un pollo al horno. Pero el pollo estaba en el freezer. Claro, en media hora quería el pollo. En media hora quería un pollo. Y a veces entendía que bueno, que no se podía. Bueno, después le gustaba bailar mucho con, sí, la chica. Sí, a las 7 de la tarde, supuestamente, él tenía como para hacer un fogón en la casa. No, estaba para hacer el fogón. Estaba haciendo, no, sí, no, sí, estaba el fogón y entonces le decía, bueno, Monona, vamos a bailar, porque a él le gustaba mucho bailar los temas de Rodrigo Tapar y todo eso. ¿Viste? Cumbia, que le gusta la cumbia, Maradona. Sí. Así que bailaba. En un momento donde ella estaba planchando, él se le ponía a hablar y le ponía a decir, no, porque yo cuando era chico andaba en tren. Él ya no le creía, claro, nada. Toda su vida le hablaba. Él necesitaba, yo creo, yo justo hablaba con vos, Marce. Alguien yo decía, común con quiera, sí, hablar, que, sí, no le esté sobando el lomo, exacto, ni pidiéndole cosas. Y Monona lo que tenía era eso, que lo escuchaba. ¿Sí? Fue la última persona que lo vio con vida a Maradona. Yo también necesito a alguien en casa, ¿sí?, que me escuche. No me dan bola en casa. Ay, Dios, no te dan espacio, habla. Claro, no, habla, mentira, habla de ella, nada más. Yo ya tengo sangre. Sangre me sale, mentira, de la vida ya. Dios mío, esto es una falacia, una vil mentira. Vamos con un poco de música. 22:33. La próxima canción es de un One Hit Wonder, ¿sí?, del señor Rockwell. ¿Sí? Esta, ¿Rockwell, el marcianito, el no? Rockwell, el marciano. Preparadura, chiche, ¿eh? ¿Sí? ¿Te acordás de Chiche Henlon? Sí, con el alien, qué ese. Caradura. Con el panzón. Dios mío. El tema de Rockwell viene del año 1982. William Gordy, que tenía 18 años en ese entonces, el padre decide meterlo en la música. Conoce a Michael Jackson. Michael Jackson le hace los coros de este tema, ¿sí? Sí. A Rockwell. Mira, con no este, con este video, con este video que es medio, viste, como que lo está mirando a alguien. Él siente que en todo momento lo mira a alguien y es un fantasma, es una cosa así. Así que vamos a ir con Rockwell. Somebody watch me, dale. Ah, ahora sí. Watching me. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. La regla es no dormirse. Dan, dan, din, din, din. Michael Jackson. Yo bailaba como Michael Jackson cuando era chiquitito. Mi viejo me decía, tenía una camperita roja. La tengo la camperita, ¿te acordás? Sí. Así tipo de nylon. Sí. ¿Qué tal? Se cayó, Carlos. Si la pones al Frankie. No sé qué. Lo que acabamos de escuchar primero, Rockwell con Somebody Watch Me. Y después estamos con este hombre que se llama Johann Holzel, alias Falco, ¿sí? Es un músico austríaco, nacido en el que nació en el 19 de febrero de 1957 en Viena, ¿sí? Y falleció el 6 de febrero de 1998 en República Dominicana. Igual era un pancho, ¿no? En Viena. ¿Quién nació en República Dominicana? No, falleció Falco. Ah. Falco tuvo, mira, yo ¿el de los Vengadores? No. Ay, justo te iba a decir. Falcon. Sí, escúchame. ¿Serie de Falcon? ¿Vieron las nuevas imágenes de Thor? Sí. salió nuevo el modelito, sí, va a estar como nosotros lo queremos, con fisiquito. ¿En los Guardianes de la Galaxia? Sí. Aparece, porque sería Guardianes de la Galaxia con Thor. Los en volumen As 3. Guardianos de la Galaxia. Sí. ¿Qué sería volumen 3? Sí, sí, volumen 3. La de Freddy Krueger, ¿es verdad? ¿Será? Ay, ojalá. ¿Será? El comienzo vendría estaría a ser bueno. De cómo, bueno. De cómo se volvió Freddy Krueger. Yo no sé cómo está Robert Englund. No, Robert Englund está bastante grande. Debe estar grande. Como Freddy Krueger. ya no es necesario maquillarse. Es verdad, no tiene que tener la máscara. Se ahorró algo, por lo menos. Debe se está convirtiendo, ¿viste? En medio Freddy Krueger. Ay, Dios, pobre. Escúchame, estuvimos viendo WandaVision. Sí, cuatro empezó capítulos. Empezó a tomar un poquito de acción. Ah, a mí me está gustó. Tomando color de a poco. Bueno. A mí me gustó. Wanda. Y medio cómico al principio haciendo? Y va cambiando, ¿viste? Ya empezó como una sitcom. Sí. Que eso era lo raro para Marvel, una sitcom, ¿entendés? O sea, era ver Mi Bella Genio o Hechizada, parecía el primer capítulo. Sí, algo gracioso, sí, está todo bueno. Fuera de lo común. Pero digamos, no sumaba con Marvel. No, nada que ver, olvídate. Sí, a sí, eso, pero... Ahora ya se está tirando un poquito más a lo que sí, nos gusta. Y estuve mirando sí. el empiezan a aparecer cositas. Sí, estuve mirando el próximo. Para recomendar, ¿no? Sí, para recomendar. Y además, lo que es Disney Plus, al que le gusta Marvel, tiene cantidad de películas de X-Men. Todas las X-Men. Tenemos los dibujitos de X-Men. De X-Men, de allá de cuatro los 90. Cuatro de los 90. Sí, X-Men. Muy bueno, X-Men. Sí. Cuatro temporadas de los dibujos, ¿sí? Y después tenés, bueno, lo que es Fox. Disney a mí me gusta, pero hasta ahí. O sea, yo en realidad agarré esto como para ver las series de Marvel y las series que se vienen también. Es que porque no solamente ese WandaVision. Para nosotros es el contenido interesante. Marvel sí. Y de repente Star Wars después. Sí, sí, sí. Si sí, querés ver algún X-Men, vas acá, Camino General de Grano en Monteverde, hay un par de X-Men. Mucho. Mucho. ¿Entendiste, no? ¿Te lo explico? ¡Pan casero! ¡Pan casero! ¿Qué le pasó? Se me miraba, Giselle. La, ¿viste? ¿Cómo ¿a dónde hay? Yo quiero ir. Yo quiero saber dónde está. Marcelo iba a ver a Bestia. Hay muchos Transformers. Transformers y X-Men también, los dos. X-Men. Hay algo Moonra también por ahí. ¿No? todos los mezclados, los Thundercats, están todos. Pero para la gente a verlos, ¿eh? A verlo y a consumir. Yo no sé. Por algo están. Los X-Men ahí. Sí, no sé. La verdad que no entiendo. No te sorprenda. No. Hay no para sé. Todos los gustos. 1164-007-047. Nos podés llamar y mandar a poner la cortina de He-Man. Ahora vamos a ponerla. Y los halcones. Nos podés escuchar en www.fmradiobox.com, sino por la frecuencia modulada Box 102.9. O si no, te bajás la aplicación, que no pesa absolutamente nada, la dejás en tu celular y escuchás todo el día Radio Box. Que de es la, punta a punta. Sí, con los mejores temas. Y le recordamos a la gente que los domingos también, de 9 a 12... Sale la repetición sí, de este hermoso programa. Con mi mejor voz. La tunea un poquito el operador para el domingo. Claro, claro, ni hablar. Claro, es claro. Es verdad. Bien. Vamos con más musiquita. Vamos con más música. Y ya terminamos. Ah, no, ya terminamos con esta parte de los 80. Y vamos con un poquito entre 2000 y los 2000 y piquito. ¿2000? Sí. Sí. O fines de los 90, ¿no? No, los 90 también, sí, claro. Fines del 90. Vamos con esta banda que a nosotros nos gusta, porque además tiene un cantante de los años 90, como el cantante Soundgarden. Claro que sí. Y aparte de una banda... Increíble. Ver, ensamblada. Our Live es una banda ensamblada. Sí. Un día tendríamos que hacer un programa de banda ensamblada, que nos cuentas. Audioslave es Rage Against the Machine con Chris Cornell. Exacto. Una gran banda que tiene que tuvo la oportunidad de tener a este gran cantante como Chris Cornell. ¿Se suicidó o murió? Sí, se suicidó. ¿También se suicidó? Sí. Siempre a mí me queda la duda de lo que me dijo Ariel, como que tenía un romance con el cantante de Linkin Park, ¿sí? A mí todavía me resuena eso en la cabeza. Sí, al de Linkin Park le veía cara de... Vamos con este tema que es buenísimo. Be Yourself. Dale. Excited in a chapel yard, catches a bouquet, another

www.ventas.online.com. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. He-Man y los amos del universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto: la reina Sorceress, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. A ver, ¿salgo? Ahí está. Qué bueno. Muy bueno. Inolvidable. Inolvidable. Además, ¿algún malo que recuerden? El sapo, no me acuerdo. Ese ¿cómo me acuerdo. Se llama? Vos sabés todos los nombres, por eso querés dar. Track Shock. Track Shock, sí. Merman. Merman también. Track Shock era el de los... El que los era, tenía cabeza tipo de robot. Tenía los dientes tipo de robot. Y el de los tres ojos. Ah, es verdad. Trip. Yo me acuerdo del enanito que tenía las piernas de resorte. ¿Rampan era el resorte? Merman era el que tenía cabeza de pescado. Claro. ¿Chacalo? ¿No era uno de Chacalo? No, ese no, Chacalo era de la otra los serie. Halcones. ¿O no? Te fuiste otro. Chacalo me parece que era de los halcones, ¿o no? No sé, ¿eh? Sí, Chacalo, Mandrilo y... Reptilio. Reptilio. Y bueno, esos son de He-Man. Sí. Pero Chacalo no es de... No. No, era de Coso. De los... Silverhawks. Silverhawks. Halcones galácticos. Tenemos llamadas. A ver, mensajes. Manatans. Llamada, cualquier cosa, digo. Después cuando terminan, quiero que cierren con la música de Flavio. Me pidió de... Vacaciones con Chevy Chase, 1983. Ah, esa está buena, ¿eh? Está la de Lobo del Aire, ¿no? Lobo del Aire. Bien, Lobo nosotros del Aire. Estamos mirando de series que nos gustan mucho, que es re retro de los 80, pero bueno, es una cosa media Cobra Kai. Cobra Kai. Clásico de Karate Kid. Ahí está. Perfecto. ¿Sigue o no sigue? ¿Nos sigue? ¿Nos sigue? A ver. No. Bueno, Nos podés llamar al 1164007047. Y ahí mandás un audio para entrar al sorteo. Lo que digo, creo que la película de He-Man que está con Dolph Lundgren. Sí, malísima, el ruso de Rocky. Malísima, sí. Para mi gusto. Nunca la vi. Jack Palance entera. De Skeletor. Sí, viste que tenía la cara de Skeletor. Aunque Jack Palance. Usted no lo crea. Ese estaba bueno, ese programa. Evelyn. ¿Quién? Evelyn, que era la mala de He-Man. ¿Quién es Evelyn? Merman. Ahí está. Roboto. Ese debe ser el que decís vos. Andra. Sí. Mandrilo, boludo. No, Mandrilo es de otro. De otra serie. Beatman. Triplop. Era el de los tres ojos. El hombre trípode. Corre porque te agarra y te hace. Bien, lo que acabamos de escuchar es Be Yourself, éxito de Out of Exile, sí, que es del 2005, que tuvo un gran éxito, sí, una gran banda ensamblada, como decíamos con Ari, Chris Cornell, que decide tiempo después de la muerte de este hombre de Linkin Park. ¿No? ¿Fue? Sí. ¿Qué cosa? La muerte. Creo que tiempo la después. De él, sí. Tiempo, meses después. Sí, meses después. Es rarísimo. Rarísimo. Su familia no lo entendió nunca porque era un hombre que era muy guardado y no decía sus emociones y demás. Termina de esa forma tan cruel. Yo estoy en duda. ¿Él no llegó a estar en Argentina y tocar en el Colón, Chris Cornell? La verdad, si te digo, te miento. Si te digo, tendría te miento. Mirarlo. Sí, eso habríamos que verlo. A ver, nos llamás al 11-64-00-7047 y entras al sorteo de todas las cositas que tenemos de todos nuestros auspiciantes. De que todo gracias, un poco. Que gracias a nuestros auspiciantes. No, al final no hicimos la votación. Sí. Si va un premio para cada primero, segundo, tercero, cuarto puesto. Sí. O si no, o dos y dos. Son cuatro, cuatro y dos son seis. Chris Cornell, Argentina, ahí Teatro está. Colón 2016. 2016. Con el tour, vino con ese tour acá a la Argentina. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Ahora deliberamos. Pero vino solo. No, sí, no sí, vino con Audioslave. Ahí está. Ahora ¿vino solo o con soda? Sí. Deliberamos. Santiago del Moro. Betular soy yo. ¿Quién es Betular? El que hacía las pastelerías en Masterchef. Ah, bueno. Ahí está. Bien. ¿Y vos quién sos? Sí, Martitegui, claro. Ahí está. Y Marcelo es Donato, Donato. Dos Santis. Perfecto. Ahí está. Yo no. Vamos a ir con el próximo tema. Así vamos con más música. Este grupo en los años 90 saca un gran disco que se llama Dookie, ¿sí? Green Day creo que es una de las pocas bandas pan rock que queda en la historia, ¿no? De la música, ¿no? Conocidas, californianas, estadounidenses, yankees, sí, ¿sí? Porque sí, sí. Es una banda bien yankee para sí. Mí Green Day. Y este disco es un disco que a vos te gusta, Marce. Sí, sí, hace 25, la secundaria, primer año de la secundaria. Ahí está, hace 25 años sale por primera vez al aire del musical este grupo Chao. Que se llama Green Day. Y el tema es When I Come Around, dale. Me pongo a llorar. You crying loud all the way across town. You've been searching for that someone, and it's me out of the crowd. As you sit around feeling sorry for yourself, well, don't get lost. se no. Allá van. Son de plata y de acero. Sin dejos. Son humanos biónicos. Mágicos. Cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Sin dejos, una luz para triunfar. Galaxias son su meta. Silvejo. Siempre buscan con afán la guerra. Silvejo. Insomnia por Radio Box 102.9. Silver Hawks. Silver Hawks. Mirá que metimos cortina. ¿Eh? La otra vez, ¿te acordás que metimos la de Heathcliff? ¿La de qué? La de Heathcliff, la del la gato del ese. La del gato. No, ni se acuerda, Marcelo. Hablaba en castellano, boludo. Hasta ahora. Bueno, me lo que acabamos mucho de escuchar, Green Day, con este gran disco que se llama Dookie, que hoy, ayer va, porque ya dentro de un rato ya es mañana. Y hoy es ayer, cualquier cosa estaba hablando. El primero de febrero, hace 25 años, salió este gran disco que tiene bastantes temas conocidos, y este es uno, ¿sí? Y Basket Case, que es uno de los más conocidos. De hecho, fue el primer video. Sí, el que apareció en el loquero. En el loquero, claro. Sí. Después tuvimos a esta gran banda también con el señor Eddie Vedder, Pearl Jam, Even Flow, una banda que te encanta. A mí me encanta. Es muy buena la banda. Sí, sí. ¿Sí? Muy buena, bueno, buenas letras, buenos acordes, muy bueno. Así que nos puedes llamar al 1164007047. Y nos acabamos de acordar un montón de dibujos. De dibujitos, ¿sí? Porque sí, nosotros seguimos todavía instalados en esa época donde fuimos tan felices. G.I. Joe, el enemigo es Cobra, ¿te acordás del tema? Escúchame, yo las películas. El de Rambo estaba también, el dibujo, me ¿sí? acuerdo. ¿Estaba sí, el dibujo claro, de Rambo? Sí. El dibujito de Rambo estaba. Sí. Mirá vos. Lo re veía. Mirá vos. Bueno, Robotech también. Acá sí, la gente más grande veía también los Transformers. Los Transformers. Los Gobots. Esa era la una versión horrible de los Transformers. Sí. Horrible. Los Gobots. Jem. Jem me encantaba. Jem on the Hologram. Hasta ahora mismo tengo unas medias de Jem. Sí, tengo unas medias. Soy terrible. Está muy bueno. Bien, vamos a ir con más música porque así entra el bloque Trabax. Vamos bueno, con esta banda que es de Queen of Stone Age. What's up? Queen of Stone Age. Este tema es buenísimo. Y tiene el gran baterista que es Dave Grohl, que es de los Foo Fighters. Vamos con ese tema y después volvemos con más Insomnia. Dale. We get this. ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va. Insomnia por Radio Box 102.9. Cada lunes de 22 a 0 horas. Muy bien, continuamos con Insomnia acá por Radio Box. Saludos para Shirley, que nos está siguiendo por Facebook también. Saludos para ella de Granja y Despensa Los Hermanos. 23:19. Y vamos a ir, primero, obviamente, estuvimos escuchando a Queen of the Stone Age, una banda que tenía como o tiene como cantante, porque están actualmente, a Joss Homme en la batería, en el disco este que fue el del 2002. La vi en vivo también. ¿La viste? Sí, junto con Rage Against the Machine. Ah, mirá. ¿Y? No me acuerdo si 2010 o 2011. Muy bueno. Muy buena. Muy bueno. En el disco 2002, del 2002, que se llama Son of For the Deaf, estaba Dave Grohl con batería, que para mí es un grosso total en batería. A mí Foo Fighters me gusta, pero no es una banda que tenga muy presente en mi vida musical. Pero sí me gusta Dave Grohl como baterista, además que obviamente me gustaba Nirvana. Claro. Y en este disco se luce totalmente. Nirvana eran tres miembros y tenían un poder terrible. Sí, sí, con Chris Novoselic en el bajo. Sí, muy bueno, muy bueno. Este último tema de... Ya después vamos a entrar un poco en el bloque Trabax y después vamos a hacer el sorteo, así que tenés tiempo de llamar al 1164-007-047. Y ganarte, como dijimos, tenés una botella de vodka, va a ir acompañada de una picada, dijimos, ¿es así? Sí. Vodka con caramelo. Vodka con caramelo. Vodka Malevo, vodka nacional, junto con... acompañado con caramelo y una picadita. ¿Ese se va a ser el primer premio? Sí. Okay. Segundo premio, 50% de zapatillas. Sí. ¿Y OJ? Sí. Junto con el corte de el pelo corte de CR Salud Unisex. Ahí está. Dale. Tercer premio, 50% en OJ de Todo Empieza Por Mí. Ahí está. Bueno, dale, perfecto. Dale, hacemos así. La próxima canción es de un grupo que a mí, la verdad, me gusta. El poder que tiene. Todo te gusta, mi amor. Me gusta la música en general, ¿sí? Si bien tengo un estilo musical que no lo pasaría acá en la radio... ¿Cuál sería? ¿Cuál es? A ver. Y bueno, a mí me gusta mucho el dark. ¿Cómo? Me gusta mucho. Me gusta mucho el dark y demás. ¿Sí? ¿Industrial? El industrial, obviamente. Sí. El electro body music. Bueno, me encanta. Obviamente podríamos haber buscado algo. ¿Estarías todo el día escuchando eso? Sí. ¿Algo Sí, me encanta, me encanta. Papá, te la regalo. Nine Inch Nails nunca pasé. ¿Usted, Carlito, cuál es su estilo de música preferido? Tecno. Tecno de los 90. Tecno de los 90, sí. Ahí ¿sí? está. ¿Te gusta escuchar todo el día eso? De bailar, sí. Tipo Yacimel baila. Claro, Yacimel y todo lo que era de afuera, ¿no? Obviamente. Sí. Tecnotronic, MC Hammer. Claro. Todas esas cosas, sí, me gusta. Yo con el rock and roll. ¿Y vos? Che, rock también. De los 90. Rock. A ver, rock en grunge, general, alternativo, todo en general. Sí. Bueno, yo me crié prácticamente con el dark. A mí me gustaría hacer en algún momento un... ¿Sabés cuándo podríamos que hacer...? Te interrumpa. Acá el operador, ¿qué musiquita le escucha? Latino. De todo. Sí, de Chichi todo. Peralta. Pero escúchame, Marcelo, ¿cuál es lo que vos te marca? Lo que te marcó para decir, bueno, me gusta esto. Porque acordémonos que Marcelo tiene un gran BPM que pasa un montón de música, está muy buena. Sí. El estilo de música es ese, el que está más con el electrónico. Ahí está, ahí está. Pero de Curtis otras cosas, ahí está. Bueno, pero bueno, ya que está, tenemos al conductor de Generación BPM que va los viernes de 18 a... A 22 horas, con la mejor música. ¿Sí? Y también con De Regreso. De Regreso, obviamente, que lo puedes llamar acá al 1164-007047. Para mí escucha más latino que otra cosa. Para mí escucha Chichi Peralta. No me chamuyé, Marcelo. Y después... DLG. Qué la quiero morir. La quiero morir. Pero DLG, está bien. ¿La quiero morir o volveré? Cantan los dos mismos temas. Escúchame, igual a mí me parece que... Y Juliana para bailar es terrible. Juliana, qué mala eres. No, mucho nunca más lo rápido. Escuché, che, nunca ¿viste lo bailando salsa? Mirá, ¿te imaginas? Se hacía lindo, ¿eh? Ah, míralo. Escúchame, igual a mí me parece que esta cosa de decir cuál es la música que te gusta y demás es algo de modé. A mí no me gusta la gente que se encasilla en un estilo musical. Exacto. Hice esto, lo escucho todo el día. No, no, yo y tampoco. La, de, ¿no? la demás música es una, no sirve para nada. Y, va no una fiesta, y van a una fiesta, un cumpleaños, y pasan cumbia y se quedan sentados y se enojan directamente. Y se enojan, no quieren. Yo conocíamos a alguien así. Sí, hay mucha gente, sí. Para nada, hermano. Es como algo de modé, ¿viste? Como que no estás de moda y sos no sos el de bueno. moda. Y bueno, y cada uno tiene su forma. Y esta banda es una banda que tiene muy buenos temas, ¿sí? Y casualmente el fin de semana nosotros estábamos viendo, queríamos ver algo de Prodigy, que es otra banda que escucho. Sí, estábamos viendo. Dubstep, algo así, ¿no? El estilo de es música. Es medio raro el estilo de música que tiene, ¿no? Marcelo de Prodigy. Sí, es muy variado. ¿Sí? Tiene varias cosas. Varias ramas. Ramas, exacto. Y sacó grandes discos, porque en realidad cuando de Prodigy salió a la luz, era un tipo para bailar medio rápido, ¿sí? Los videos están buenos. Un drum and bass medio raro. Y después empezó un poco a lo electrónico. Bueno, no el electrónico, para no encasillar, sino algo con guitarras, algo con sintetizadores. Se volvió como una fusión media rara. ¿Siempre cantaron los dos, el negro sí. y él? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mucho más el cantante negro. Más que él. Él era como la cosa visible, la cosa como que llamaba la atención. El hit máximo siempre fue Firestarter. Sí, cuando lo vemos en Argentina. A ver, Firestarter en los 90, pero esta banda viene en los 80. Pero sí. digamos, el máximo hit fue ese. Sí, sí, en Estados Unidos. Con video, ¿sí? todo. Sí, sí, sí, la verdad. Mirá, escuchá. Ahí está. The Prodigy, Firestarter. Yo pensaba que cuando los hits llegan acá, que son hits acá, porque ya son conocido bastante en Europa, en otros países. Que es en Europa donde esta música es como más conocida, como más metida, ellos eran ya grosos, ¿sí? El negro en Argentina se comió el show. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Lo sí. pasó por arriba. Cuando los trajo Energy en ese momento, en los años 90, 98, creo que vinieron la primera vez, el tipo... El rubiecito. Los dos. Excelentes. Hicieron un pre-show en el Buenos Aires News, ¿sí? Y sabés que muy bueno, muy bueno. No, no, muy bueno, además, muy simpático con la gente. Kate, que es el que falleció, que vamos a hablar ahora de él, sí. Salió entre medio de la gente. Chiquitito, así como Carlito. ¿Sí? Gorrita, no sabían, ¿no? ¿Tan chiquitito? Nos dimos... ¿Negrito morondango? Sí. No. Vos decías, chiquitito, esto es lo que yo vi escupiendo no. en el recital, porque se la pasó escupiendo, ¿sí? Lo escupían y él escupía, o sea, fue muy bueno. Vos lo viste ya en un Pepsi cuando vino la segunda vez y ya después no vino, ya cuando... La comercial. Era más comercial. Ay, ¿sí? Sorry, Gordi. Vos lo viste cuando no la escuchaba no en un mucha parque. Gente. El Parque Sarmiento fue la primera vez que lo trajo Energy en el 98. Ah, antes de. Sí. Sí. Está esa gente también que dice. Yo tenía idea que vino luego del Pepsi. No, no, no. Vino en la Creamfield, tenés razón. Pero vino en Creamfield. ¿Y ya fue no el Orange Park o.? ¿Eh? ¿Qué fue en el Orange Park? No. No. Mandarin no. No, Park, en el Puerto Madero tocaron. ¿Sí? En lo que era la ciudad deportiva. Exactamente. De bueno, ahí fue justamente donde yo vi a Queen of Stone Age junto con Rage. Porque antes se hacía ahí recitales. Bien. Sí, sí, sí. Y a lo que voy es esto. 2019 fue el año donde él nos deja de esta tierra y se va de gira con tantos otros. Y para el funeral de este hombre decide poner un tema que es de esta banda, que no tiene absolutamente nada que ver con ellos, ¿sí? Sino que la letra está muy buena, así que si tienen oportunidad, vean la letra de este tema, The System of the Down, ¿sí? Aerials. Y después volvemos con más Insomnia, dale. Cause we are the ones that wanna play. Always wanna go, but you never wanna stay. We are the ones that wanna choose. Always wanna play, but you never wanna lose. Aerials in the sky. When you lose small mind, you free your life. Life is a waterfall. We drink from the river, then we turn around and put up our walls. Swimming through the void, we hear the word. We lose ourselves, but we find. Cause we are the ones that wanna play. Always wanna go, but you never wanna stay. And we are the ones that wanna choose. Always wanna play, but you never wanna lose. Insomnia por Radio Box 102.9. Bien, continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9 y acabamos de escuchar a System of a Down, Aerials. Los fans de Prodigy convierten el funeral de este gran vocalista, perdón, Kane Flint. En una especie de rara, ¿no? Como algo cinematográfico. Muy bueno, así que si el que quiere verlo, está bueno porque en YouTube hay un montón de videos y al que le gustó Prodigy, a mí me encantaba, me encanta, desde siempre, lo puede ver. Una gran pérdida. Bien, nos puede llamar al 11-64-00-7047. ¿Tenemos audios? Últimos 20, 25 minutos, ¿no? Para entrar vamos en el sorteo. Una pregunta, sí. Ariel, deporte. ¿Marcos Rojo en Boca ya? Marcos Rojo creo que ya se firmó, ¿no? Ya está, yo lo vi, la creo firma. Creo que se hizo la prueba médica y firmó, sí. ¿Buena incorporación o ya está de vuelta? De regreso, diríamos, como de regreso. Marcelo Mendoza. No, de regreso. Bueno. A ver, a mí es un jugador que nunca me llegó a convencer demasiado. Si bien la selección tuvo momentos, es un jugador que pone mucho, pero nunca me llegó a convencer demasiado. Fue el que le hizo el penal a Mbappé, ¿no? Si lo dejaba, sí, si claro, lo dejaba pasar. ¿Qué pasaba? Si no hacía ese penal. Son jugadas que no sabés. Para mí no sé si era gol, ¿eh? Ojo, le hizo ese penal de apurado para mí. Sí. Pero sí. Bueno, ya está, a llorar a la iglesia. ¿Mensajitos teníamos? Sí, mensajitos, dale. Pero ¿por qué no pasan un poquito de Charlie o Everybody in the Place de Prodigy? Ahí está, después lo vamos a pasar. Eso es Prodigy, el comienzo. Es de alguna manera muy rabioso. Sí. En el video de Everybody is in the Place de Prodigy van a ver que una chica baila y de ahí robaron los pasos de Flower que ahí hacía. Ahí está, tiene razón Walter. Mirada que hicieron en algún momento. Es verdad, hace tiene razón. Bueno, ahora lo voy a poner. Así lo ves. Bien, antes de terminar, a mí me encantaría poder ponerlo, sí, Everybody in the Place, y después lo vamos a poner a lo último, Marce igual, cuando terminemos lo de Prodigy. Para así le damos un gustito, me da un gustito a mí y le damos un gustito a Walter, que le gusta Prodigy desde el comienzo. Y yo te bailo como cumbio. Ahí está, y ahí él baila, y Carlitos baila como cumbio en el vivo de Ariel. ¿Qué vamos a escuchar, Ariel, en este bloque Trabax? Hoy sabes que iba para casa escuchando un poco de, para casa, perdón, para el trabajo escuchando un poco de música rabiosa a la mañana. Ahí está. Y a la tarde Marcelito me dice, che, ¿podríamos ver? La verdad que sí. Así que vamos a arrancar con un poquito de guitarritas fuertes. Ahí está. Primer tema, Metallica. Whiskey in the Jar. Dale. Store. Insomnia, no te duermas. Insomnia por Radio Box 102.9. Y se fue el segundo tema del bloquecito Trucks con Megadeth, con Dave Mustaine y Sinfonía de la Destrucción. Dave Mustaine, que decíamos había sido parte de Metallica en la primera parte. Sí, fue echado de la banda, sí. Por violento. Era muy medio violento. Raro igual él, ¿eh? Era sí. Muy violento los escenarios y demás, y prefirieron echarlo y la banda. Y ahí empezó con Megadeth. A partir de ahí formó Megadeth. Mirá, mejor, ¿no? Porque una gran banda. Sí. Tenemos audios, ¿no, señor operador? A ver, vamos a escuchar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan. Quería pedir cualquier tema de Queen. Saludos a la banda, a Marcelo, a todos. Ahí está. Muy grande, Juancito. Ahí está. A ver, ¿no hay más? Bueno. Sí, yo, sí, Juan Maciel. Ah, Juan Maciel, ¿sí? ¿Quiere escuchar Queen? No, ese fue Juan. Ah. Que nada que ver. Ah. Bueno, no se ponga nervioso, señor. Dios mío, ¿con qué vamos, bueno, Ariel? Vamos a seguir, obviamente, en el bloquecito Travax con una banda enorme que hizo un tema que fue cortina de una gran película. Una película de acción. Sí. El último gran héroe. Película. Sí, sí. Buenísimo. Gang. Dale. Yeah. Radio Box 102.9. Y se fue el último temita internacional, porque este va a tener un temita más. Ah, este ahí está. El último temita internacional del bloque Travax, junto con Marilyn Manson, The Beautiful People. Y ahora vamos a ir con una banda que este tema se lo voy a dedicar también, aparte de que a Marcelo que lo pidió, ¿no? Obviamente, a nuestro amigo Néstor Ventos de NB Electrónica, fanático de toda su vida. De Rata Blanca. Ah, no sabía. Así mirá. Que uno de los primeros temas que hemos escuchado. Escuchame, de Rata Blanca. ¿Cómo, perdón? Pará que no salió. ¿Cómo? ¿Va a mandar los audios después? Sí. Después del tema este de Rata. Va el tema. Sí. Sorteo. Y después los audios. Y después el tema de Prodigy. Tema, los audios. Y el tema de Prodigy para terminar para Walter, que nos está escuchando del otro que lado. Que quiere bailar a lo cumbio, dijo. Y sorteamos a las 12. Ahí está, listo, dale. Así que vamos entonces con Rata Blanca y la leyenda del Hada y el Mago. Ay, qué lindo. Amiga, Muy bien. Cerramos al final el bloquecito Trabax. Y a mí me gusta Shaman, ¿eh? Muy bueno. Bien, vamos a ir al sorteo. Vamos primero con el audio. Primero, con los audios y después el sorteo. A ver. Big Gun de AC/DC. Ahí estaba Schwarzenegger, ¿eh? Fan a full de AC/DC. Entonces, como nosotros pensamos, ¿viste? Se lo dedicábamos a Walter este tema. ¿Qué más? Hola chicos de Insomnia. Y bueno, escuchando desde las 21 horas de su edición, que está excelente, escuchándolo en la casa de un amigo con amigos. Muy bien, muy bien. Me invitó, bueno, es más del palo mío y ustedes que el resto, porque el resto es todo tropical. Así que bueno, así que me estaban cargando ellos porque me decían, mira lo que te dijo el locutor de tu banda favorito, decía por Marce. Marce es un capo, porque así, siempre jodón. Y lo de Ariel, obviamente que estamos de acuerdo sobre la 90, más allá que él no está de acuerdo de Paramore, pero bueno, él, porque llegó ahí, como él dijo, ¿no? Te soy más que sincero, yo nunca escuché Paramore, yo soy más de los 90. Yo soy, no 80-90, sino soy 90-2000. Sacando, ¿no?, la parte personal, ¿no? Como hay personas que son 80 y 90 y personas que son 70-80, ¿no? Así. Claro que sí. Es cuestión de, obviamente, de lo que vivió, ¿no? Y de lo que le gustó, ¿no? Porque va más allá, obviamente, de los géneros musicales en sí. Y sobre lo que decía Gise, con respecto al bloque Dark, estaría buenísimo, ¿no? Ahí está, mirá, uno que me da la mano. Bueno, estaría muy bueno en ese bloque, ¿no? Porque igual pega, porque está dentro del rock, ¿no? Ahí está. Alternativo, sí, un poco. Pero tiene un bloque también, de tres horas ya, Gise, le vamos a dar. Pero estaría buena la idea. Bueno, chicos, les deseo, ¿no?, una excelente semana y bueno, cuídense, ¿no? Por esto, bueno, con el tema de los rebrotes que hay y todo esto. Así que bueno, a cuidarse, chicos, y bueno, y lo sigo escuchando hasta pasadas las 0 horas. Ahí está, gracias Fernando por tu mensaje. ¿Tenemos Fernando otro? Siempre con nosotros, Fernando, saludo para él y sus amigos. No, lo borró. Ah, lo borró. Ah, perfecto. Está bien, me queda uno que te mandé yo, de mi amigo Juan. Ah, eso, que sí, que queríamos escucharlo del mono, dale. Hola Marce, buenas noches. Perdona que no te contesté antes, pero estaba justo manejando. Venía de la autopista, venía del lado de Tuizango, del lado oeste. Con respecto a la postulación de Monos del Gueto, bueno, hay una chica que se llama Silvina que está laburando para los monos, que fue la que nos hizo la onda ahí con los premios Carlos Gardel. Así que bueno, estamos en la espera a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, seguramente, nada, el solo hecho de estar postulado ya para nosotros es algo muy importante, ¿viste? Totalmente. Es como que suma y nos cambió un poco la energía. También nos ayudó mucho lo que es el audiovisual nuevo que hicimos. Aprovecho para decirte que tocamos el sábado 13 de febrero en Capital, en San Telmo. Después te va a pasar bien el flyer y eso, para que estés al tanto. Y bueno, y ahora el tema que hicimos es el que dio mucho que hablar, ¿no? Pegándole un poco a los políticos, pegándole un poco a los políticos en general, ¿no? Que cada 4 años cambiamos los políticos, pero nosotros como sociedad no crecemos en absoluto a nivel educación, a nivel salud, a nivel económico, estamos siempre igual o peor. Y los indicadores lo dicen, no es que es un invento nuestro, ¿viste? Así que bueno, estamos a full con eso y a full con el videoclip. Si lo pueden ver, que lo vean, que les va a re gustar, porque es un laburo que digamos más artístico, no es solamente que estamos nosotros rapeando y nada, sino que nos disfrazamos, actuamos, tenemos algo muy dinámico, muy copado. Así que bueno, saludos para toda la gente de ahí, espero que estén bien y bueno, en cualquier momento lo estamos visitando allá para hacer un acústico y un poquito de freestyle ahí. Un abrazo enorme. Muy bien. Gracias Juancito por el ahí mensaje. Está. Y muy alegre por todo el video, el tema. Y ¿cómo se llama el tema para buscarlo? Ya. ¿Te acordás? No. Este ahora después lo vamos a ver. Ahora después lo volvemos a ver. Bien, vamos con el sorteo entonces. Vamos con el sorteo. Primer premio, como dijimos, ahí una está. Botella de vodka Malevo, botella de vodka con caramelo. Sí. Y una picadita de lo de Seba. Sí. Segundo premio, un 50% en zapatillas. Un país con buena gente se llama. Un país con buena gente. Perfecto. Segundo premio, como dijimos, un 50% en zapatillas de Empieza por mí con Ilatina, que lo podés buscar por Instagram. Y el corte de pelo en CR sale unisex acá en Bernal. Ahí está. Entonces tenemos. Y tercer premio, sí. 50% en OJ's con Empiezo por mí. Ahí está. Leo, Juanchi, Juan Cosio, Bocha, Walter, Flavia, Silvia, Maju, Fernando, Yamila, Gustavo, Gerardo, Benjamín, que es el hijo del señor Sebastián de lo de Seba. Jorge, Hernán Bande, que está los sábados, ultramente recomendable, el Ultra Box. ¿Cuándo está? Los sábados, de 21 a 0, acá por Radio Box. Sí, Vanina está, señor. Y sí, acá está, Vanina. ¿Vanina está? No la puse Vanina, mirá. Y Laura tampoco, mirá, me lo he olvidado. Ahí está, menos mal que me hiciste acordar. ¿Está? Ahí está, Laura me falta. Ahí está. Bueno, ahora sí. Vamos entonces con el sorteo. Sorteamos. El primer premio va el señor. ¡Qué grande, Walter! Walter, se ganó. El señor se ganó. Walter se llevó una botellita de vodka, Malevo, vodka con caramelo y la picada de lo de Seba. El después tenemos a Hernán, a Plasti. Ahí está. Nuestro amigo Plasti que se llevó el 50%. ¿De zapatillas? Zapatillas y el corte de pelo en CR Salón Unisex. ¿Y el tercer premio? Y el tercer premio para mi hermana, para Silvia, que se ganó el 50% de los premios. ¡Ahí está! Muy bien. Y gracias ahora a todos sí. Los que nos siguen por todos lados, por WhatsApp. Para Walter, que me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp, le digo, no te llevaste lo que querías, pero tenés el premio Consuelo. ¡Es mágico! Bien, entonces el primer premio al señor Walter, que nos había abandonado, pero volvió de vuelta. Volvió y volvió a lo grande. Está, el primer premio para él. Volvió y ganó. Bueno, 12 y casi y 8 minutos. No ya. Tenemos tema para... Sí, vamos sí, como a terminar no. Con el de Prodigy. Ah. El tema que pidió justamente Walter, Everybody el ganador, mirá. In the place. Es bastante rápido el tema, ¿eh? Y vamos a ir despidiéndonos, señor Marcelo. Sí, se van a dormir tranquilos. Dale. Señor Marcelo Galateo. Saludos para todos. Muy bien. Señor Ariel Amaral. Muy feliz de un nuevo programa. Sobre todo de pasarlo con ustedes y que la gente se vaya contenta. Muchas gracias. Perfecto. Señor Carlos Páez Meneghel. Besos para todos. Hay que seguir cuidándose. Y bueno, robaron la casa de Icardi, chicos, y de Wanda Nara. Ay, París. Ay, Dios mío. Un montón de plata, ¿eh? No voy a poder dormir esta noche. Mentiras. Se han robado para cobrar el seguro. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, la cita es el lunes. A las 21 horas, de 21 a 0, una gran, gran parte musical nuestra. Esperemos hacer dentro de estos lunes, vamos a ir viendo el tema del paranormal. Sí, ahí voy a poder poner el tema dark. Ahí que podés hacer ahí el bloquecito está. Dark. Ahí está. Y ahí un voy bloquecito a meter. Industrial también, ¿eh? Ahí está. Con algo de 96. Sí, ese día no vengo. Ese día no viene Marcelo, que está mala onda. Ah, re malo. Bueno, y vamos. No te olvides de escucharnos nuevamente el domingo. Claro, ahí desde va. 21 a 0. Nos vamos. Y este tema es dedicado a Walter y a todos los que siguen a Prodigy de la primera parte. Dale. Nos vemos. Hasta la semana que viene. La picada, miércoles. Gracias, chicos. Volví como al en ficha. We'll be right back.